Vamos a dar origen a este ciclo denominado Clases Grosas a la Gorra, que comienza hoy. Hemos cometido un suicidio organizativo que resulta no ser tal por la amplia convocatoria de todos ustedes, que es comenzar un ciclo en enero, a mediados de y con cambio de quincena. Una vez más se demuestra que todas las tendencias de los CEOs del mundo fracasan, porque esto es un éxito y va en contra de todos los manuales de gestión de cualquier tipo de convocatoria artística, académica, cultural. Convocamos al primer profesor adjunto que inaugura las clases grosas a la gorra en este 15 de enero, el señor Gustavo Varela, por favor. Aproxímese. La vas a haber parado la clase, ¿no? Sí, voy a tener que hablar así. Pensamos en Gustavo Varela para arrancar este ciclo que va a continuar seguramente, no sé si en febrero, pero quizás en marzo, con otra persona que se anotó en la previa. Es Bruno Napoli, que anda por ahí dando vueltas y que dará la segunda clase grosa a la gorra de aquí a un mes, por lo menos, cuyo tema puede ser la anarquía o también Alfonsín. Pero decidimos comenzar con Gustavo, primero porque es un amigo, porque es columnista de esta radio, porque viene haciendo en este bar, junto a Marcelo Zanelli, quien les habla, un stand-down denominado No lo tomes a mal, y cumplió con el desafío de decir que si no hacíamos No lo tomes a mal, él podía dar una clase grosa a la gorra, y a diferencia del stand-down No lo tomes a mal, donde estamos todos sentados, hoy Gustavo Varela va a estar parado. Así que lo primero que podemos decir en términos curriculares es que es columnista de esta emisora, cuestión que él no pone todavía en su currículum. No, estaba. ¿No estaba en ese? No lo pusiste en el currículum. No, me pidieron uno apretado, pero sí estoy. Lo segundo que podemos decir es que viene de meter unos 1000 me gustas y compartidos en Facebook por decir algo en torno al macrismo, que no tiene nada que ver con la clase de hoy. Así que si alguien vino, porque Gustavo es su nuevo ídolo por las redes sociales, la va a pasar mal hoy, porque hoy el tema es otro y es Nietzsche y la música. Nos parecía efectivamente que Nietzsche era un nombre filoso para la época que nos toca vivir. De Gustavo podemos decir que es doctor en Ciencias Sociales, investigador, docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, director académico del posgrado Historia Social y Política del Tango Argentino en Flaxo, profesor de Pensamiento Contemporáneo en la Universidad del Cine, dictó también conferencias y seminarios sobre tango en distintas universidades extranjeras como Freiburg en Alemania, la Sorbonne en Francia, Tulane en Estados Unidos, y es autor de varios libros, entre ellos Mal de Tangos, editado en 2005 por Paidós, La filosofía y su doble, Nietzsche y la música, de Ediciones del Zorzal en 2008, Tango, una pasión ilustrada, de Ediciones Lea en 2010, y La Argentina Estrábica, editado por Godot en 2013. El tema de hoy entonces es Nietzsche y la música en este ciclo denominado Clases Grosas a la Gorra. No conseguimos gorra, hay aquí un bol naranja para quien quiera aportar y también hemos repartido por las mesas algunos sobres de papel donde pueden poner su donación al concluir la clase, porque es el modo tal vez de premiar a este docente de una clase que no va a tener ningún tipo de reconocimiento en puntaje ni tampoco se entregarán diplomas por falta de presupuesto en una radio comunitaria una vez que está disuelta la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Gustavo Varela, muchas gracias y buenas noches. Bueno, gracias. A ver, espera. Hola. Bueno, ¿escuchan bien ahí? O más o menos. Acá no hay retorno, entonces... Bueno, agradezco a los de la tribu lo de siempre, que es hacer cosas cuando hace calor. Y así que hablar sobre Nietzsche un día de calor, en el 2016, con un tilingo en el gobierno, y ciento... ¿cuántos años? No sé, casi 150 años atrás, Nietzsche, no deja de ser un poco raro, un poco extraordinario, juntarnos todos acá con 30 grados a escuchar hablar sobre un tipo que hace 140 años escribió su primer libro, más o menos. Nietzsche tiene un gran problema, que es un autor muy sugerente, muy atractivo. Es un filósofo que es muy difícil de leer, No porque sea para entendido, sino porque él es un tipo muy terco, un alemán. Usted sabe que Europa en el siglo XIX estaba dividida por el río Rin. El río Rin era como la frontera, como la zanja de Alsina, que fue la zanja que hizo Alsina para que no entren los indios. Los alemanes eran como la gente del campo y los franceses eran como la gente de la ciudad. Entonces, ser un escritor de filosofía en Alemania, en Basilea, en 1860, no era un cargo, un gran cargo. Tampoco era un cargo menor, pero era alguien que estaba del otro lado del río Rin. Y ahora vamos a desplegar un poco esas características, porque eso es importante para poder entenderlo a Nietzsche. Por eso es un autor muy seco, pero a la vez muy sugestivo para nuestra época, porque habla de anticristo, habla de más allá del bien y del mal, habla de componer una vida sostenida en el arte y no en la moral, porque tiene un libro que se llama Así habló Zaratustra, que en general quienes se sientan a leerlo lo abandonan a la quinta página, porque es un libro difícil, pesado, con títulos bíblicos. En general los discursos de Zaratustra están sacados de la Biblia, siendo Nietzsche uno que unos años antes de ese libro, Así habló Zaratustra, en un libro llamado Aurora, anunció el escándalo de la expresión Dios ha muerto. Estamos en el siglo XIX. Recién hablaba con un amigo que vive en Catamarca. Y ustedes saben que la presencia de las religiones sigue siendo presente de un modo muy intenso. Todavía hoy. Nietzsche dijo Dios ha muerto en 1882. O sea, 140 años. Y no obstante lo cual, Dios sigue vivito y coleando, pero Nietzsche, un testarudo del otro lado del Rin, escribió una frase que va a ser el espacio por donde va a desangrar toda la historia de la filosofía. Toda la historia de la filosofía. Nietzsche es ideal estudiar a Nietzsche para el que no estudió nada de filosofía, porque te obliga a tener que leer todo. En serio lo digo. Todo quiere decir de qué se trataba el asunto, de qué se trató la filosofía hasta Nietzsche y qué es lo que pasó después. Es decir, es un tipo con una perspectiva de cirujano, un verdadero cirujano, un tipo que hace ablación de ciertas partes de la filosofía para permitir que aparezcan otras. Esas otras que aparecen, que son todo el siglo XX, son muy complicadas, porque Nietzsche se lleva puesto todo. Al cristianismo, ok. Al budismo, ok. Al judaísmo, ok. Al anarquismo, bueno, ok. A la democracia, a cualquier otro sistema que signifique la presencia de un pastor que le está explicando a los demás cómo tienen que vivir, que de eso se trata en general el asunto. Los modelos de representación, cualquiera sea el rubro, en el arte, en la política, en la religión, en la ciencia, cualquiera sea el rubro, cualquiera sea el sujeto, es un problema, porque se terminan transformando en pastores que guían a un ganado que va en dirección hacia donde aquel pastor elige. Y Nietzsche justamente cuando piensa en cómo, y esta es la gran paradoja de la obra de Nietzsche, cómo componer una obra y no transformarse en un pastor. Si yo me paro ahora, yo me senté porque si me paro soy un pastor evangélico hablando de Nietzsche, y con este libro que tiene de Nietzsche papel Biblia. Porque las clases tienden a eso. Una clase tiende a eso, tiende a seducir a través de un contenido y a ofrecer una dirección donde en general uno se va conforme. Porque es mucho más fácil sentarse en un puff que en una silla. Es mucho más fácil. Entonces, es más fácil un pastor que indique la dirección a la necesidad de tener que componerse a sí mismo. Bueno, eso es Nietzsche. Eso es. Un tipo que no se casó, tuvo una sola novia, que fue Lu Andrea Salomé, a quien conoció por correo y le propuso por correo matrimonio, sin conocerla. Lu Andrea Salomé era una persona bastante más normal que Nietzsche, entonces, bueno, esperemos. Y le dio, parece, un beso. Y después le escribió otra carta, ya se fue, estuvieron un rato juntos en la Selva Negra. En la Selva Negra, ahí no más, porque Nietzsche tampoco era un avezado selvático que se iba a meter adentro. Y él le escribió una carta proponiéndole matrimonio por 2 años y 6 meses. Es extraordinario. Porque él dice, un matrimonio solamente puede durar ese tiempo. Bueno, ¿de dónde había sacado el cálculo? No sabemos. Pero, bueno, eso es Nietzsche. Un tipo que ha tenido, según dicen algunos, un solo encuentro sexual en toda su vida, del cual deriva la sífilis, enfermedad de la cual se muere unos años después. En la única noche que se emborrachó en un prostíbulo de 1880, en momentos en que la sexualidad era un tema para hablar, en Alemania y también en la Argentina, pero Nietzsche no habla de sexualidad, pero va ahí, toca el piano, Nietzsche tocaba el piano, tocaba muy mal el piano. Hay algunas composiciones de él que son espantosas, que solamente uno las escucha porque es Nietzsche, que es como cuando uno escucha a Woody Allen tocando el clarinete, solo porque es Woody Allen uno escucha a Woody Allen tocando el clarinete, porque no es un gran clarinetista y él lo sabe. Y Nietzsche tocaba el piano y después se contagió la sífilis. Y se propuso no tomar más alcohol, tomar té, caminar. Nietzsche caminaba 8 horas por día. 8 horas. No había bicisenda. Y caminaba 8 horas por día y decía algo así como que los pensamientos se caminan. Es decir, requieren de un esfuerzo que está puesto con un sistema del cuerpo, con un sistema de la salud. La hermana le escribía cartas, ¿cuándo vas a mandar el dinero? Y la hermana y la madre, el padre muere cuando Nietzsche tiene 8 años. El padre cree que Nietzsche va a ser un mesías. Mirá que los padres creen muchas cosas de los hijos. Y todas son pesadas. Después de Freud, todo es un problema. Ahora, que te digan que vas a ser el nuevo mesías, pesa. Pero me parece que era una costumbre un poco de la época. También a Kierkegaard le dijeron algo parecido. Y murió el padre y él quedó. ¿Por qué creía que iba a ser el nuevo Mesías? Porque ese día que nació Nietzsche llovió mucho y hubo unos truenos enormes y unos relámpagos que reventaban ahí. Entonces, las señas de Dios, uno siempre se imagina que son grandiosas. Nadie se imagina que Dios se hace presente cuando uno estornuda. ¿Viste? Uno se imagina que Dios se hace presente cuando el cielo se parte con un rayo y decís, wow, mira Dios, qué perfecta es la naturaleza. Delante del glaciar Perito Moreno, pero nunca delante de Corrientes y Ayacucho. Nunca. Dios existe. Bueno. Entonces la hermana le escribía, él estaba en Basilea, cobraba un sueldo de profesor y le escribía cuánto dinero había gastado y él mostraba todo el tiempo su intimidad doblegado a la voluntad de la hermana y la madre hasta el final de su vida. Si ustedes leen la filosofía, es la filosofía de un animal filosófico. Es un tipo insoportable, no te deja nunca quedarte quieto, Nunca podés estar cómodo, siempre es incómoda la obra de Nietzsche. Incómoda porque es compleja la comprensión, pero además incómodo porque los postulados que tiene son difíciles. ¿Cómo alguien va a decir en el occidente capitalista, después del siglo XVIII, que los ideales son nocivos? Es un problema, ese es un problema. Porque vos decís, ¿cómo? ¿Y la libertad? ¿Cómo la libertad? Es nocivo. Proclamar el ideal de la libertad es nocivo. Ya había dicho Spinoza que la esperanza es una pasión triste. Pero Spinoza hubo que esperar hasta Deleuze, porque si no era un panteísta. Pero Nietzsche derriba de ese modo, derriba aquellos lugares con los que uno en la adolescencia ha coqueteado tanto tiempo, tan amablemente, además, como es la adolescencia. Y después uno, la adultez con Nietzsche, tiene que empezar a abandonar todo ese asunto. Entonces, esa obra y esa vida son muy diferentes. Es la vida de un domesticado, de un tipo que estaba en un hotel en Italia, contrafrente, sin salir, y una obra que es abierta, desplegada, que derriba muros, escrita por un tipo que está todo el tiempo detrás de un muro. Porque eso es la vida de Nietzsche. Yo insisto con esto porque en general uno imagina, adolescentemente, que las vidas y las obras tienen que ser pantalón y botamanga. O sea, la vida es la botamanga de un pantalón que es la obra. O al revés, pongan como quieran. Y no necesariamente es así. Hay una exigencia de coherencia que es una exigencia moral insoportable, porque nadie es coherente. Nadie es coherente. Y sin embargo se nos aparece como una exigencia moral para la política, para la vida cotidiana, para el amor, para todo. Y entonces nos lleva a pensar que las vidas y las obras son el reflejo uno del otro. Y no. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué la experiencia vital de un sujeto tiene que estar traducida en una literatura o en una música? ¿Qué tiene de sordo la música de Beethoven? Nada. Nada tiene de sordo. Bueno, va a haber uno que dice, bueno, por eso escribió, porque era sordo. Y escuchaba, decía Wagner, no hacía falta que escuche la vida, con que se escuche a sí mismo era completo. Beethoven, una figura muy importante para los alemanes románticos del siglo XIX. Entonces, digo esto porque uno se puede imaginar que Nietzsche es un rebelde. Nietzsche no es ningún rebelde. No es ningún rebelde, es un tipo de un pésimo humor, además, y de una escritura filosófica enorme. Y eso enseña otra cosa, que a veces con Nietzsche también se confunde, que la filosofía es una guía de vida. No, ¿sabes qué? No. Una guía de vida es el pastor Jiménez, no sé, quien quieran, el Papa Francisco, que es de San Lorenzo, hay que decirlo, el primer Papa de un club argentino es de San Lorenzo. Bueno, cualquier otra cosa puede ser, cualquier otra cosa. La radio a las 2 de la mañana está llena de gente que dice cómo vivir. La filosofía no está para eso, no está para que uno se sienta cómodo. Eso es bien siglo XIX, que a nosotros nos queda en el siglo XX. Hay una incomodidad. La incomodidad que tiene de leer a Deleuze es muy incómodo. Uno no entiende un pomo cuando lee a Deleuze. Esa incomodidad, pero no es porque habla en código y entonces oculta. No, no ese es el problema. El tema es que hay que andar por unos senderos que son no los habituales. No son los habituales. Entonces el superhombre de Nietzsche no es uno que puede todo. O el dios ha muerto de Nietzsche no es el ateo. El ateo, dice Nietzsche, es peor que ninguno. Es como el utilitarista. O es como el que dice que hay que vivir el presente. Y gasta su vida en el presente consumiendo heroína. Porque el presente es lo único que hay. Y Nietzsche dice, ese es el más moralista de todos. ¿Ven Es torcido el tipo. Y vos decís, ¿por qué es moralista? Un tipo que habla del presente si vos te la pasás hablando del tiempo presente. Bueno, porque la reproducción del presente como una finalidad es bien religiosa. Entonces, la filosofía que nos propone Nietzsche es una filosofía que no hay que seguir, de la cual hay una cantidad enorme de derivados con los que uno se encuentra y son muy placenteros, y uno tiende a quedarse con Nietzsche con esa percepción que uno tiene cuando está con un amor inconveniente y quiere transformarlo en familia. No se puede. No se puede. No todas las personas son para una familia y no todas las personas son inconvenientes. Así que Nietzsche pasa, como con otros autores del 19, ¿eh? Con otros pasa lo mismo, con Søren Kierkegaard pasa lo mismo, un autor incómodo, molesto, de territorio breve, viste, de expulsión inmediata, escribía con seudónimo. Nietzsche lo mismo, es un tipo incómodo que no aguanta seguidores. Entonces, cuando uno lee la obra de Nietzsche, uno tiene que entender ahí, en principio, uno tiene que entregarse, porque voy a decir una frase un poco cursi, pero uno en la filosofía se tiene que enamorar de los autores. Eso también es Nietzsche. Enamorarse quiere decir vivir con ellos, pensar como ellos. Cuando uno se enamora, piensa como el otro. ¿Viste? ¿Qué vestido era el que le gustaba? Eso es. ¿Cómo piensa el otro? Eso dice Foucault. ¿Qué es la libertad? Pensar como otro, no con otro. Con otro es fácil. Pienso con él, no lo conozco, bueno, pensemos juntos, ay, qué bueno, qué loco. Él piensa lo suyo, yo pienso lo mío, nos vamos y está todo resuelto. Ahora, ¿cómo piensa él? ¿Cómo piensa él? ¿Entienden? Que es hincha Huracán, que tiene una vida completamente diferente, viste, que es hijo de musulmanes. Bueno, pensar como otro, no con otro. La integración es con el diferente, no con el que se parece. Eso en política hay que entenderlo también. Hay que aguantarse al diferente. Hay que aguantarse el olor del otro a la mañana. Bueno, comió ajo, bueno, lo quiero igual, bueno. ¿Entendés? Eso es. El otro es perturbador, es molesto. Entonces, cuando Nietzsche piensa a la filosofía, la piensa como un amor, como una entrega. Es decir, no podés arrancar diciendo que Platón estaba equivocado. Porque primero tenés que amarlo. Te tenés que meter. ¿Cómo pensaba un tipo en el siglo V antes de Cristo? Que ve que el mundo que está habitando se le viene abajo. Bueno, y se está cayendo. Él, un noble. Un noble. ¿Cómo hace? ¿Cómo piensa? Entonces, la filosofía exige eso. Y esa exigencia de amar, amar quiere decir soñar, quiere decir meterse, quiere decir estar, no quiere decir saberse la obra de memoria, ¿eh? Quiere decir vivir como vive ese tipo, aunque haya pasado 200 años, 300 o 2000, como los griegos. Por eso el investigador es un obstinado, es un paranoico. El investigador se mete adentro, se va... ¿Entendés? ¿Qué investiga? Los flagelantes. Se compra un cilicio. Se lo compra, pero no porque quiere ser flagelante, sino porque hay una experiencia ahí. Y tampoco hace falta que lo compre, pero se va metiendo, está todo el tiempo metido adentro. Es decir, eso es el filósofo. Es el encuentro con lo que no es uno. Ahora, claro, vos lees a Nietzsche y dices, fácil, porque me habla de Dios ha muerto, yo que soy un ateo, ok. Bueno, andá y leé a San Agustín. Y enamorate de San Agustín. Porque justamente pensar como otro es dejar de ser uno. Si no, es un embole. Si no, es la mismidad todo el tiempo. Es, ¿saben cómo es para mí la mismidad? Para mí es un baterista que toca todo el tiempo el mismo ritmo. Y vos, viste, caminás más rápido, más lento y el ritmo es el mismo. Eso es insoportable. Estamos todos de acuerdo. Todos nos abrazamos. Todos vamos para el mismo lado. Votamos a la misma gente. Elegimos los mismos autores. Ponemos aquí la payún. Y encendemos encendedores y hacemos así. Ese es el tema. Bueno, eso no es filosófico, diría Nietzsche. Significa la necesidad de meterse en un territorio que es complejo, que es el territorio del otro. Bueno, por eso hay que sospechar cuando uno solo está con gente que piensa del mismo modo. Porque eso habla más de uno, de la debilidad de uno que de la fortaleza. Y digo, y en relación con los filósofos lo mismo. Como te metes adentro de un filósofo que no es el tuyo, que no es tu pensar. ¿Pero por qué pasa eso? Porque si no, no hay filosofía, porque si no hay reproducción de saberes. Entonces Nietzsche tiene amores. Amores perros. Y el primer amor que lo va a llevar mucho tiempo es Wagner. Richard Wagner, para muchos, un tipo no querido por buena parte de la música clásica, pero para otros adorado. De hecho, las wagnerianas se siguen haciendo. ¿Las wagnerianas qué son? Es ir a tocar Wagner con un director alemán, solo hubo uno italiano, no me acuerdo si fue Puccini, que fue un escándalo. Porque no hay nada peor para un alemán que un italiano. Por lo menos en el siglo XIX, no sé después. Yo después no tengo idea. Pero en ese momento no había nada peor, porque el italiano era torpe. Y el alemán era de profundidad. ¿Entienden? Es diferente al calificativo de torpe. Porque el alemán es de profundidad, aunque sea tosco. ¿Entienden? Porque es como la minería, es el alemán, el filósofo alemán. Es un tipo de excavación. ¿Me siguen? ¿Dónde está el ser? Esa es la pregunta del alemán. Un francés, la palabra ser no está. No la conoce. Andá a decirle ser a Voltaire. Sale corriendo. ¿Qué ser? ¿Viste? Serví champán. Claro, obvio, eso era Voltaire. Voltaire decía, hablando de... Tiene un poema que se llama El Mundano. Y en El Mundano decía, Eva, madre nuestra, ¿no? Adán y Eva, no Evita. Podría haber sido un buen peronista, Voltaire. Eva decía, te dejas acariciar por Adán con esas uñas largas y sucias. Y vas a dormir... Viste, en un lecho de paja, como un caballo. Tú que sos la madre, no sé cuánto, ¿viste? Dice, bueno, ahora hay perfume, hay cama, hay peine, todo eso había en la Francia. En Alemania no, Alemania está preocupado por una espiritualidad. ¿Por qué? Porque lo que ven en ese momento es la moda, la París de las luces, la del consumo. La palabra consumo es una palabra muy bastardeada, que nosotros la tenemos muy a la mano, todo el tiempo. Incluso hasta como un signo moral, que consumir está bien o consumir está mal. En ese momento no era tanto, pero era el inicio. Por eso hay toda una preocupación por el deseo en ese momento. ¿Por qué deseamos? Bueno, los franceses producen toda una industria. Estamos hablando fines del 18 y comienzo del 19, de una producción deseante potente, teatro, música, esto, el otro. Y el alemán, cuando ve eso, se horroriza. ¿Por qué? Porque lo que ve es que aquello que tenía como fundamento profundo el pensar humano desaparece. ¿Entienden? Digamos, la gente ve el... Hoy, vos, un BMW, mirá este motor. Y ven el motor, ¿viste? Y hay gente que siente una experiencia emocional fuerte con el motor de un BMW. Bueno, hay gente que juega con un trompo tirándolo para arriba 3 horas por día. La gente elige en qué gastar su vida. Entonces, y pasa por la puerta de una iglesia, ese mismo tipo que ve el motor del BMW y ve ahí una iluminación de la técnica, que a él le compete, y pasa por una iglesia que es el lugar donde vive Dios y sigue de largo como si nada. ¿Entienden? Bueno, un alemán piensa que alguien expuesto a las condiciones del mundo es alguien que ha perdido el rumbo. Por lo tanto, es necesario encontrar en el suelo una profundidad tal, hay que ir a una profundidad tal, que nos permita sacar aquello que somos. Voy a decir una palabra que es muy peligrosa, pero la voy a decir igual, la esencia. ¿Viste? Es una palabra adolescente. Veo la esencia en tus ojos. Bueno, la esencia. Los alemanes se preocupan por cuál es el fundamento, el fondo, cuál es el principio de todo eso que es. Que es una pregunta filosófica y que los alemanes la transforman en una pregunta por el fundamento del ser. Ese fue otro alemán llamado Kant, que fue el que inauguró, que es un tipo al que hay que darle bola. Un día, el verano que viene, hablaremos sobre Kant. Igual es un tipo de invierno, Kant es de invierno, es para, con tapado. Bueno, entonces, digo, ¿por qué esto de la profundidad? Porque cuando uno sale a buscar profundidades, uno corre muchos riesgos. El primer riesgo que corre es alejarse del mundo. Porque esa profundidad, ¿qué es? ¿Entienden? ¿Qué es eso? Yo qué sé. ¿Quién te lo dio? Dios. ¿Quién es Dios? Bueno, uno que está donde hay truenos y que no está en Corrientes y Ayacucho, porque necesitas una complejidad. Entonces, ¿cómo componer? ¿Entienden la profundidad? Yo he estudiado mucho el tango. El tango es mucha gente que cabecea profundidades. Entonces lees la letra de un tango, era más blanda que el agua, y hacen así, y generan como un espíritu de hay una profundidad que se nos está escapando en lo cotidiano. ¿Me siguen? Porque no es solamente Dios. Cualquier cosa puede ser una profundidad, en la cual uno se hunde creyendo que ahí está el principio de todo lo que es. Y Nietzsche te dice, ¿sabes? Lo único que hay es este mundo, este. Uno con anteojo que saluda a otro que tiene barba, que hay una copa, eso es el mundo. No hay otra cosa. Por lo tanto, acá tenés que vivir. Entonces, no te inventés nada más allá porque no hay nada. Sos finito. Quiere decir, tu vida termina. ¿Cuándo? Cuando te morís. ¿Hay algo más? No. No. ¿Pero por qué no? Porque a él se le ocurre que no. No por eso. Sino porque si creo que hay algo más, mi vida presente está transitada por ese algo más. ¿Me entienden? Entonces, ahí hay un problema. Ese es el gran problema. A eso Nietzsche lo llama la metafísica. Bueno, no Nietzsche, cualquiera. Pero él cree que ese es el tema de la metafísica. Es decir, y lo pone de este modo, poner el centro de gravedad en la vida, no en la vida, sino más allá. ¿Está bien? ¿Más allá quién es? ¿Dios? Sí. ¿Pero quién más? ¿Viste? No, yo entrego mi vida por San Lorenzo, porque San Lorenzo para mí la vida, y si yo no estoy... Ese también es metafísico. Porque supone que hay un más allá azul y rojo, ¿entendés? Que lo va a representar. Y el tipo va a estar muerto. El otro que tiene 89 y no gasta. Y vos decís, gastá, loco, te queda poco. Y tiene una pila. Había una frase cuando yo era chico que decía, la mortaja no tiene bolsillos, se decía. Bueno, ¿por qué? Porque cree que hay un más allá que incluye algo tan espurio como el dinero y tan espurio como la necesidad de consumir con dinero. Bueno, Nietzsche va ahí, pero ¿por qué va ahí? Porque él sale del otro lado, sale del lugar de decir, ¿cómo hacemos para estar todos juntos en un mismo lugar y reconocernos? ¿Está bien? Ponele. Acá. Decimos, che, somos todos del mismo palo. ¿Cuál es el palo? Ponele, no sabemos. Podemos reconocer un enemigo común. Más o menos. Porque por ahí hay algún, viste, pajarito que está por ahí atrás, que era un canario amarillo. Pero ponele que... Entonces ahí nos encontramos todos juntos al toque. Y eso, viste, te pone... Viste, vas en el bondi y ves uno con la camiseta de San Lorenzo y dices, yo también he... No sabés ni quién es el tipo. Y te parece que ya puede ir a comer con vos. Bueno, pasa un poco eso. Entonces, Nietzsche se hace esa pregunta. ¿Por qué se hace esa pregunta? Ah, y acá viene otra cosa. Pues yo traje una guía, pero... Sí. ¿Qué hay otra cosa que es esta? Un filósofo nunca habla de otra cosa que no sea su presente. Eso es un axioma. O sea, si vas a leer filosofía, hablan del presente. Si vas a Puan, y los de Puan, Puan, que está en la Facultad de Filosofía, creen que la filosofía es hablar del pasado, bueno, no sé, son historiadores, no son filósofos. El filósofo piensa el presente. ¿Por qué piensa el presente? Porque es incómodo. Porque, ok, hablemos de quién, de Julio Argentino Roca, y nos vamos a tener un poco más claras las cosas que con el presente. El presente es muy difícil. Uno está a tientas con el presente. Uno sabe más de los amores viejos que del amor presente. Y sí, bueno, porque la historia te permite esa distancia. Las ciencias sociales, entre ellas la filosofía, se mueven siempre a distancia, a diferencia de las ciencias fácticas que necesitan acercar. El tipo, el astrónomo necesita tener el planeta al lado, Marte, al lado. Entonces, telescopio, todo el quilombo que tienen que hacer, ARSAT, todo eso, al lado. Nosotros, cuanto más lejos, mejor. Para el psicoanalista, para la vida propia y pensarla una. Bueno, entonces, ¿cuál era el problema que tenía Nietzsche en ese periodo? Nietzsche y una buena parte del lugar, era que no había una unidad política alemana. Los alemanes vienen jodiendo con la unidad política desde el siglo XVIII por lo menos. No sé si antes, pero en Kant ya está, que es siglo XVIII. Y sigue Wagner, sigue Schopenhauer, Nietzsche sigue, Hitler sigue. Lo cual no quiere decir que Nietzsche sea un pensador nazi ni Wagner. Eso después, no sé, no vale ni la pena hablarlo, pero si quieren lo hablamos en algún momento, pero no sé si vale la pena. Entonces, el problema era la unidad alemana. La unidad alemana, ¿cómo componés la unidad de un país? Estamos en el siglo XIX, fin del siglo XIX. ¿Qué hicieron acá? Himno. ¿Cuánto dura? 25 minutos, no, que dure 5. Lo cortaron, como una marcha peronista. La cortaron. Era tan larga como el himno. ¿Qué más? Bandera. Ok, pongámosle una canción a la bandera. Aurora. Aurora está compuesta en el siglo XIX. A fines del siglo XIX. Es contemporánea casi a la constitución del Estado-Nación. Estamos en la época en que se compone el Estado-Nación. ¿Me siguen? Entonces hay un problema, que es todos en Estado-Nación y Alemania no. Pelea con... Son prusianos, los prusianos pelean con Francia en 1870 y viste, está todo separado. La unidad alemana llega en 1919 con Bismarck. ¿Por qué? Porque si vos vivís en un país separado es como la Argentina en 1840. Bueno, estaba Rosas. 1852-53 hasta que se compone una unidad. Alberdi se va 37 años al exilio por Rosas. Y cuando Rosas está en Inglaterra, Alberdi lo va a ver. ¿Por qué? Porque le dice, mire, Rosas, 37 años en el exilio se pasó. Mire, Rosas, usted hizo lo que hizo. Pero, dice usted, le dio unidad política al país. Bueno, la unidad política era un tema. Los alemanes no tenían a nadie. Ninguno compuso una unidad política. Y entonces a Wagner se le ocurre una extraordinaria idea que solamente se reprodujo con el rock and roll en los 50 o 60, que es componer una unidad política a partir del arte. Es decir, Wagner creía que la música que él componía iba a generar una unidad política. Extraordinaria idea. Juntarnos por la música. No por la letra, ¿eh? La letra, ¿viste? todo entendemos. Aprendizaje, encendedor, todo. Quilapayún, todo. Ahora, por la música, nadie escucha música. Nadie escucha música. Escuchar música, sí, cuando lavo los platos. Pero vos te sentás a escuchar música como a leer, no. La gente dice, bueno, ok, voy a escuchar Brahms. Nadie hace eso. Ahora, voy a leer Cortázar. Cállate. Ahora hay música, dice, viene, te habla tu primo, te dice, che, ¿qué vas a hacer esta noche? Y le respondés. Porque la música no tiene un lugar como de entretenimiento. Eso lo ve Wagner. Y dice, ¿quiénes son los culpables? Los italianos. Con la ópera, viste, que se dicen de un modo, claro, se dicen de un modo muy ceremonial, ¿qué vas a hacer esta tarde? Porque los contenidos de las letras de las óperas son de ese estilo. Me voy a quedar en la cocina, bueno, yo pensaba que salir contigo, ¿entendés? Tienen esos contenidos cotidianos. Eso a Wagner lo volvía loco, porque le parecía que volvía a la música una parte representativa que no componía ninguna unidad. Es decir, no se componen unidades con palabras. Eso, bueno, ¿está bien? No sé, ese es el problema que tienen los norteamericanos para estudiar el peronismo. En serio lo digo. Porque cuando hay un trazo afectivo, las razones de eso que acontece son otras que las de la explicación. Por eso no se entiende. ¿Cómo vas a amar lo que merece partir? Bueno, eso. ¿De quién uno se enamora? Es un misterio. Porque ni siquiera las razones económicas. ¿Entienden? Bueno, viste, se hizo peronista porque le dieron una casa. ¿Entienden? Bueno, entonces, eso ve Wagner. Es decir que es necesario trazar un recorrido para la composición de un Estado Nacional que no tenga que ver con la representación de los tanos que hablaban, ni de los franceses que bailaban, que era el ballet. Entonces, ¿Wagner qué hace? Dice, el asunto está en la música. La música no tiene representación. Un fa no es moralmente mejor que un do. Eso es muy importante. ¿Entienden? Es muy importante. Uno utiliza palabras. Vos decís puto. Bueno, es una palabra con valor moral. ¿Entienden? Entonces, en cambio, en la música no hay valor moral en los sonidos. Uno se enoja con las palabras. La gente, hay que hablar ahora con A y O. ¿Vieron? Es todo un tema ese. Bueno, hay que poner A y O en todos lados. Bueno, sí, está bien, pero ¿por qué? Porque hay un valor moral en esa expresión. Ahora, no hubo ninguna marcha a favor de eliminar el fa o el si bemol por machista o el acorde mayor. Uno podría eliminar los acordes mayores por machistas, porque son machistas los acordes mayores. Bueno, eso ve Wagner. Es decir, que la música compone una experiencia de encuentro con el otro. Ya estaba en Schopenhauer esto. Schopenhauer es... ¿Va bien esto o está aburrido? Porque esta parte es un poco densa, pero hay que pasarla, loco. No, porque de acá se va Nietzsche. De este lugar que él va a pontificar en su primera obra, que es El nacimiento de la tragedia, de ahí después se va al tipo. ¿Por qué? Porque la preocupación es una preocupación política. Nietzsche nunca deja de tener preocupaciones políticas. Nunca. Pero lo que sí ve es que esa preocupación política, cuando está con Wagner, está transitada por una experiencia que es musical, que nos permite la conformación de una unidad. Eso, esa experiencia que va a ser después lo dionisíaco, es decir, la experiencia de la disolución con los otros. ¿Está bien? La disolución con los otros no es la borrachera, ¿no? Vos te abrazás con uno que no conocés y le contás toda tu vida. Lo peor de tu vida. A cualquiera le ha pasado que tenga 50 años ahora, le ha pasado que hay un momento en la vida que uno le cuenta todo. Y que vos no, y no lo ves más después. Bueno, pasa eso, loco, pasa eso. Bueno, eso es lo dionisíaco. Eso es. No es la experiencia de, bueno, estamos juntos, tenemos la misma idea, nos queremos, hicimos un hijo. No, todo eso no, es lo otro. Es la experiencia de un presente en el que te componés violentamente con otro y después te... eso desaparece. Bueno, ¿está bien? Entonces, ¿qué piensa Wagner y Nietzsche en ese momento? Que la composición de un Estado nacional, y este es el gran problema, la composición de un Estado nacional para Alemania requiere de una experiencia vital como esta, que es de tránsito, quiere decir que es encuentro fugaz, pero a la vez de una continuidad. Porque el Estado tiene que seguir. No es que un rato dice, o sea, ok, armamos un Estado acá y lo disolvemos al toque. Eso es un camping. En serio, un camping es un Estado que dura 2 semanas. Y vos le decís, escucha, ¿la seguimos en Buenos Aires? ¿Hacemos un asado en casa? No pasa nada. Che, llamó Ricardo, ¿te acordás el del camping? ¿Quién? Y ya ahí está el horno. Bueno, esa experiencia no es lo que Wagner quería. Bueno, eso no quería Wagner. Quería un encuentro mucho más radical, porque lo que estaba en juego era una instancia política. Ahora, el loco este se hace construir un teatro. ¿Por qué? Porque la música no aguanta la luz, no aguanta la representación, aguanta una experiencia que tiene que venir de abajo. La fosa de la orquesta la inventa Wagner. Dice, la música que venga de abajo. Entonces pone una fosa ahí abajo que están los músicos. Las luces apagadas de un teatro, Wagner. ¿Para qué? Para que vos entres en onda. No sé si fueron a ver alguna vez a Wagner, a obras de Wagner en el Colón. Vale la pena hacerlo. Y hay que meterse en el mambo, ¿no? Es difícil. Lo mejor de las obras de Wagner son las oberturas. Hay pasajes de Tristán e Isolda que son extraordinarios. No soy un especialista en eso, pero tuve que estudiarlo para poder, y tuve que escucharlo para poder escribir. Y vale la pena escuchar algunas cosas. Y es un, viste, está pasando todo ahí. Tienen una obra que es, que empieza un acorde en fa sostenido y dura una cantidad de compases inusitados. Mientras se va levantando el telón, no me acuerdo cuál es la obra, se va levantando el telón y es la creación del mundo. Y vos decís, loco, la creación del mundo es fa sostenido. Bueno... Y el tipo crea el mundo ahí arriba, crea un Estado-Nación ahí. Y yo digo que es comparable con lo que pasó con el rock en los 60, porque había una idea de cambiar una bala por una flor. Y se perdió, loco. La idea se perdió porque la bala es más fuerte que la flor. Y la flor requiere un soporte que a veces no se puede conseguir. Entonces... esa experiencia significaba la posibilidad de una unidad política. Cuando Nietzsche escribe el primer libro que escribe, que es El nacimiento de la tragedia, ese libro está dedicado a Alemania. Cuando uno lee el prólogo que él escribe, dedicado a Richard Wagner, y qué sé yo, porque dice, este es un problema auténticamente alemán. Es decir, nos encontramos con un problema que es la unidad política. Nietzsche, que vos te imaginás que el tipo habla de Dios, que habla del hombre libre, que habla de todo ese asunto, lo que lo preocupa es... la posibilidad de estar con otros. Él, que era un solitario, un tipo con muchas, con muchos prejuicios, viste, piensa de ese modo. Después se va a ir de ese pensamiento, va a empezar a desplazarse. Pero es fundamental, ¿por qué? Porque lo que el tipo supone ahí es, primero, que la filosofía requiere de una instancia política donde poder componerse. Es decir, el filósofo no habla pelotudeces. El filósofo habla en un presente que está ocurriendo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo haces vos para que un pensamiento se vuelva presente, adquiera la consistencia de un presente, y pueda componerse en un presente a pesar de que ese pensamiento no sea presente? Y yo digo, ¿qué enseña Nietzsche? Y yo creo que lo que más enseña es a no moralizar las prácticas. Eso sale de ahí. Cuando él escribe El nacimiento de la tragedia, habla de Dionisos y Apolo, que son imágenes muy amables, porque son imágenes de disolución, de embriaguez, la de Dionisos, y de forma, de modalidad estructurada, racionalidad, la de Apolo. Y yo digo, ¿a quién elegimos, Dionisos o Apolo? Y acá todo el mundo levanta por Dionisos, porque además es el dios del vino. El dios del vino, pero Apolo es el dios del arco y la flecha, es el dios que mata a distancia. Eso es interesante para un dios bello. ¿Entienden? Un dios bello, como Mariano Martínez, con una flecha, o como... ¿Quién? ¿Ya fue Mariano Martínez? ¿Pero cómo ya fue? Todavía no llegué yo a Mariano Martínez. Bueno, Sandro, ponele. Saca la flecha, ¿me entendés? Y te mata a distancia. Es un dios traidor. Donde su belleza... Eso tenían los griegos, era extraordinario. La mujer más bella, Afrodita, estaba enamorado del hombre más feo, Hefesto, que era el que estaba con la fragua, ¿viste? Y los metales, haciendo semiejes para camiones. Bueno, Nietzsche se ve a sí mismo en esa obra. Es una obra de un enamorado de Wagner. El amor a Wagner le duró un montón. Le duró hasta... El último libro es Nietzsche contra Wagner. Wagner era como Sandro. Era un tipo muy poderoso, muy potente. Con una obra... Pensemos una cosa. Alemania, ¿no? Wagner, ok. Pero antes está Beethoven y antes está Bach. O sea, ¿viste? Wagner... Hacé la cola, man. 58 rosas van por el 2, ¿viste? Esperá, claro, tiene que esperar. No es un tipo que puede livianamente decir que él es un heredero de Beethoven. Escribe un libro para el centenario del nacimiento de Beethoven. Beethoven es Dios para estos tipos. Inclusive la novena sinfonía, que le pone letra a una sinfonía, que no tiene letra. La letra es de Schiller. Y esto era un escándalo, porque la música es lo grandioso. ¿Por qué? Porque la música, ¿qué es la música? Es la expresión de la temporalidad finita. ¿Entienden? El cuadro dura. Este cuadro, cuando yo vine el año pasado, ya estaba. Este reloj, como cuadro, poner un cuadro. Pero la música, no. No vale el compact, la reproducción es otro tema. Ahí era todo música en vivo. Había un tipo que se sentaba con un violín y tocaba. Entonces, eso... Quiere decir que la música era fugaz. Nosotros tenemos la costumbre de pensar que nuestra experiencia del mundo es una experiencia que va a permanecer. Eso es raro. No, pero ocurre, nos ocurre a todos. Nos es muy difícil vivir con una espada en la nuca. Acá, ¿viste? Es muy difícil. Porque además uno después... Porque el proyecto de las relaciones son proyectos de continuidad, no de consumo inmediato, no de inmediatez. La finitud nos requiere para otra cosa, no nos requiere para la permanencia. Eso cualquiera que haya sufrido un robo lo sabe. Sí, viene un ñato, a mí me robaron un par de veces, no muchas. Me puse un revólver a un pibito de 15 años acá en el Cogote. Yo estaba pensando en la tesis de doctorado. Y me para la vía y dije, ay, buenísimo, así pienso. Y estaba con el vidrio bajo, qué sé. El pibe me pone revólver acá y me dice, dame la plata. Zarpado el pibe. Y yo le digo, no, loco, tomá, le doy la plata, dame el revólver. Bueno, digo, y yo estaba pensando en la tesis de doctorado, que me faltaban hacer 6 seminarios, o sea, es un desastre. Estaba pensando para 3 años después. Y eso estaba ocurriendo en ese presente. Y cuando vos te das cuenta de eso, temblás. Me tomé una botella de vino en 10 minutos. Nunca tardo tampoco. Pero de lo que significaba la situación, porque, bueno, esa es la experiencia de la finitud. Esa es la experiencia de la finitud. Es el absurdo de pretender que las cosas permanezcan. Entonces, Nietzsche se enfrenta a esa experiencia porque es una experiencia de la temporalidad. Por eso la música. Porque la música tiene una temporalidad evanescente. Como el beso. O como el recuerdo. Cuando querés atrapar el recuerdo, se va. Se va. Y querés ponerle onda, decir, viste, tenía una vincha o no tenía la vincha. Bueno, y se va igual, ¿entendés? Porque es evanescente. Ahora, en un momento ves. Entonces, la música era esa expresión. Eso Nietzsche lo mantiene. Toda la obra. ¿Y por qué la música? Justamente porque la palabra tiene una dimensión moral enorme. La palabra tiende a la verdad. ¿Entienden? Como los sulquis de Córdoba vuelven al lugar del que partieron. ¿Vieron qué pasa eso? Vos lleves el caballo, alquilás un caballo. A las 2 cuadras ya dio la vuelta el caballo y se vuelve al lugar. Y vos no sabés qué hacer, porque lo más parecido a un caballo que viste es el auto. Claro que no tiene ánima. En cambio el caballo la tiene. Bueno, entonces Nietzsche cuando está pensando la música la piensa como una continuidad que está todo el tiempo apareciéndose. La palabra, es como decía que es como el caballo que vuelve a su lugar. La palabra tiende a la verdad. Y la verdad es una cosa espantosa. ¿Pero por qué? Porque uno exige la verdad. ¿Vieron que hay una exigencia de verdad? Todo el tiempo decime la verdad, hay que saber la verdad. Los periodistas, que son gente atrapada por la verdad, obligadamente atrapados por la verdad, no pueden engañar a la gente. Hoy escuchaba un tema que grabó Federico Peralta Ramos, ¿lo ubican? Un Peralta Ramos delirante. Vieron que las fugas de aire de las familias aristocráticas son muy interesantes. Cuando se les pincha una goma, hay que recoger ese aire y llevarlo. Bueno, Federico Peralta Ramos era uno de esos, que estaba con Tato Bores y decía unos delirios bárbaros. Y hoy escuché un tema musical que grabó, que dice, yo quiero ser atmósfera para estar cerca de los semáforos. Bueno, la verdad, decía, tiende justamente al piso. ¿Viste? Es como la tónica en la música. Los que son músicos saben de qué hablamos. Siempre volvés a la tónica. Es insoportable la vida sin una tónica, es decir, sin el tono. Vieron que va a tocar Opus 43 en Fa mayor. Fa mayor es la tónica. Quiere decir, el tipo toca en Fa mayor. Y eso significa un mundo, ¿está bien? La verdad, la diferencia con la música es que la música tiene una cantidad de tonos enormes, una cantidad de escalas posibles y de armonías posibles. En cambio, la verdad tiene una sola, que es la contrastación con el hecho. Entonces, dice Nietzsche, no hay hechos, hay interpretaciones. Eso yo no sé por qué no lo pusieron en un programa de televisión en ATC, en Canal 7. No hay hechos, hay interpretaciones. Muy probablemente porque estaban jugando con la verdad a tratar de atraparla. La verdad es insoportable, es un problema para la ciencia, no es un problema para el amor, no es un problema para el arte, no es un problema para las relaciones humanas. Es un problema para la ciencia. ¿Entienden? Para nosotros, que no somos científicos por suerte, tiene otro rango. Entonces, la filosofía está escrita, o sea, acá está escrito. Quiere decir, hay un precipitado. Y yo leo, y lee él, y lee ella, y buscamos la interpretación adecuada. Yo he hecho muchos años grupos de estudio, y qué quiere decir tal cosa. Y estábamos una hora para ponernos de acuerdo, y no nos poníamos de acuerdo, nos quedaba un murmullo, como una sensación así como el copo de nieve, viste que te parece que lo tenés y es azúcar concentrada y no, nunca sabés bien cómo es. Lo mismo pasaba con las interpretaciones. Ahora, cuando uno escucha una música, salvo que se ponga en erudito y un poco en tonto de tratar de explicar aquello que está aconteciendo, saquemos la música con letra. La música con letra no vale. ¿Está bien? Porque la letra te lleva a la verdad. La letra es poética. Y la poesía en general la gente cree que es verdadera. Por eso cuando uno canta un tema le parece que es la vida que uno está siguiendo. Vos decís, ¿cómo? Un tipo como era Cadícamo, Enrique Cadícamo, que era un loco. Tipo que se cayó de un ascensor porque iba con 14 minas en el ascensor. ¿Entendés? Bueno, un zarpado completo. Escribe, vuelvo vencido a la casita de mis viejos. Porque es poesía. La poesía no tiene verdad. La poesía tiene sonoridad. ¿Me entienden? ¿Le gusta el tango pasional? ¿Lo tiene el tango pasional? No sabrás, nunca sabrás. Una letra espantosa. Ahora, a la gente le encanta. ¿Por qué? Porque musicalmente está bárbaro. Viaja, tranca. Entonces la música te lleva por otro territorio, no te lleva por el lado de la verdad. Te lleva por un lado que es de abstracción, de evanescencia, de goce, de encuentro y de soporte existencial. Entonces, ¿cómo hace un tipo que escribe? ¿Cómo hace un tipo que escribe? Porque yo vengo hablando de Nietzsche, de lo que él escribió, no es que yo lo invento, un poco algunas cosas sí inventé, pero no todas, y suponemos que Nietzsche dijo ciertas cosas y que hay un cierto sentido. Entonces, la pregunta que yo me formulo respecto de Nietzsche y la música es que ese amor por Wagner, que lo mantiene hasta el final, termina transformando su propia condición como filósofo, y esto a mí me encanta, pensar Nietzsche, que es que los vínculos no se componen con verdades, no se componen con sistemas morales, sino que se componen musicalmente. Es decir, lo cual no quiere decir que, no haya, que haya un único sistema, ¿entienden? Vos podés ser amigo de un canalla y podés ser amigo de uno que no es un canalla. Porque no hay un sistema de verdad sobre el cual uno se ordena. Hay un sistema armónico. Vos podés componer con ese canalla un mundo. ¿Entienden? ¿O no te pasás un fin de semana largo con el gordo Valor? Y no es pura poesía eso que vaya a ocurrir ahí, probablemente. Salvo que vos veas cada manchón de sangre. Bueno, pero eso ya sos un médico, qué sé yo. Claro, pero digo, uno puede ver eso. ¿Cómo vemos El Padrino? ¿Por qué Coppola, la primera escena del Padrino... Está la cámara arriba, viene el tipo a pedir clemencia. Padrino, yo está bien, estuve mal, pero ahora voy a poner la guita, un funebrero, uno que es enterrador. Y la cámara viene bajando, y cuando habla Marlon Brando, gracias, la cámara está atrás de él. Desde ese momento en adelante estamos con ellos. Entonces, cuando le matan al caballo... al director de cine, pues está bien. Está bien. ¿Sabes qué? Yo también. Claro. ¿Pero por qué? Porque te sitúa en un lado, loco. Coppola, eso es extraordinario de Coppola. Por eso Coppola es un tipo al que hay que amar, como a Sandro y a Fabio, a ellos. Porque son tipos que te arman un mundo desde un solo lado. Este te pone la cámara en la primera escena del Padrino ahí atrás. Y baja, baja, baja, baja y ya estás con ellos. Bueno, eso es una toma de posición. Ahora, ¿quiere decir que sos un mafioso? No. ¿Quiere decir que querés ser mafioso? No. Pero hay algo ahí que a nosotros nos sucede, que tiene que ver con una experiencia de creación de un sentido y de un vínculo y de un sistema de relaciones que es otro. Bueno. Entonces, ¿qué hora es ahora? ¿Hasta qué hora voy a hablar? ¿Qué hora es? ¿9 y media? Bueno, sigo. ¿Sí? Bueno. ¿Pero no me podrán poner más whisky acá? Así cuando ya me pongo en pedo corto. Toma, ¿le tirás allá a los chicos? Gracias. Bueno, entonces, ahí hay un tema... que es el tema de la verdad y la moral. La verdad necesariamente precipita en una moral. Yo saqué la basura ayer. Eso que es una verdad inaugura un sistema moral. Ok, perdóname, la saco yo, te dice ella o él. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque transformás... ¿La moral qué es? Es una cuestión económica. Eso dice Nietzsche. Es deuda y acreencia. Fundás una moral... Sí, buenísimo. Uf. Todo eso sí. Gracias. Fundás una moral por deuda y acreencia. Quiere decir, porque ¿qué es lo que hay ahí atrás? Moral. Verdad y poder. Va junto. Foucault. Saber, poder, bueno, es esto, es Nietzsche. Foucault es el mejor heredero junto con Heidegger que tuvo Nietzsche. El mejor intérprete, está mal heredero, porque heredero es un tilingo. Pero, claro, porque no crea nada. Pero estos crearon mucho. Pero los dos son grandes lectores de Nietzsche. Y los dos reconocidamente grandes lectores. Entonces, verdad, moral y poder. La moral genera poder y la verdad genera moral y genera poder. Es decir, vos tenés, sos propietario de una verdad y ahí vos sometés al otro y conducís la conducta del otro, porque esa es la moral. La moral es la conducción de la conducta. Es la intervención sobre la conducta del otro. Eso es la moral. ¿Pero sostenido en qué? ¿En el golpe? No. ¿En el látigo? No. En la culpa. ¿Entienden? Yo te pongo culpable. ¿A qué hora venís? ¿Entendés? Te pongo culpable. Y ya se queda... ¿Viste? Y hace una pregunta y no la hace. Quiere hacer una pregunta y no puede. Porque dice, no, recién llego. Esa es la culpa. Eso es la culpa. La culpa es demoledora. Porque es la deuda. ¿Qué debe ella? Una hora de charla. ¿Entienden? ¿Qué debe un alumno en un curso? La nota. Entonces el profesor, que es un papa frita, le dice... ¿Me vas a buscar la planilla al departamento de planillas? Y el pibe o la piba va. Ahora, en la misma situación, en el bondi, le decís al mismo pibe, ¿puedes cerrar la ventanilla que tengo frío? Yo tengo calor, te dice. Y sigue el tema, ¿entendés? ¿Por qué? Porque hay una relación de dominación preestablecida que ahora ya no funciona del mismo modo. Ustedes que son, muchos son jóvenes, han cursado el colegio secundario y saben que eso no funciona de ese modo. Pero digamos, el sistema moral requiere una culpa. ¿Qué te ofrece a cambio? Porque no hay sistema moral si no hay oferta a cambio. No mandás a otro si no hay algo para ofrecer. Porque el otro se te pianta, o te faja, o se junta cuatro más y te sacude. ¿Entendés? Ahora, hay algo que te están ofreciendo. Si hay un tipo que se mantiene en el poder porque algo ofrece. Cuando un tipo es un papa frita, se va en helicóptero. ¿Entendés? Porque ya no tiene qué ofrecer. No quedó nada por ofrecer. Es más complejo, ¿no? La política, pero... Bueno, entonces, los sistemas morales son sistemas económicos. ¿Qué tenés para darme y qué te puedo dar? El que tiene más para dar es el que gobierna, aunque no dé. Aunque tenga la esperanza de dar. Por lo tanto, es portador de una verdad. También nos pasa. El jefe dice un chiste que no tiene ninguna gracia y todo el mundo se ríe. O dice una cosa, qué sé yo, viste, no. Maradona es un desastre. Sí, sí, hace todo eso. Sí. En 1983, ponele. Bueno. Verdad, moral y poder van juntos. Entonces... Nietzsche ve eso. ¿Y qué ve? ¿En qué consiste la moral? Porque Nietzsche insiste mucho con eso. ¿Por qué? Porque la moral es muy amable para la vida, pero muy traidora también, porque te involucra en un mundo que es espantoso. Amable quiero decir que te permite ciertos recorridos sin conflictos o con conflictos por lo menos postergados. Tendemos a pensar moralmente, tendemos a pensar en términos del bien y del mal. ¿Conoces a fulano? Es bueno. Como me dice mi mujer, y eso no quiere decir nada. Bueno, pero es bueno, le digo, está bien, no quiere decir nada. Pero el chabón es bueno, no se lleva las zapatillas, viste, que son tuyas. Bueno, la moral es esa división entre blanco y negro. Por eso yo decía lo de Apolo y Dionisos es relativamente sencillo, porque las dialécticas, los pares de oposición, son fáciles. Son fáciles. Por eso la gente teme a los clásicos. No hay que temer a los clásicos. Se gana con hidalguía y se pierde con hidalguía. En cambio, un partido con uno que no es un clásico, con Banfield. Y no sos de Lanús, ¿viste? Sos de Vélez, jugás con Banfield, es un problema. Ese es el problema. Entonces, ahí hay una... La moral nos brinda todo el tiempo un recorrido que hacer y la posibilidad de construcción de una relación de poder fuerte. ¿Qué ve Nietzsche? Nietzsche trae un concepto que va a ser muy potente a lo largo de todo el siglo XX, que es el de genealogía. ¿Genealogía qué es? Historia del presente. Vos te haces un árbol genealógico. ¿De dónde partís? De vos. Bueno, no te lo haces. Vas a un tipo que te lo haga. Hola, vengo a hacer... Bueno, ¿cómo no? ¿Cómo se llama usted? Juan Pérez. Ahí no te preguntan cómo se llamaba tu quinta o sexta generación. Va del presente para atrás. Como el psicoanálisis. No le importa al psicoanalista si lo que vos decís es verdad. Le importa lo que estás diciendo. Le importa el presente. Entonces, Nietzsche dice... Es necesario hacer genealogía de aquello que creemos eterno. Y este es otro asunto. Porque creemos ciertas cosas que son eternas. Por ejemplo, yo estudio el tango, ¿no? Entonces te dicen, la esencia del tango. ¿Qué es ¿Cuál es la esencia del tango? Bueno, la tristeza. No, no siempre fue triste. Piazzolla no es triste. Los tangos de Villoldo no son tristes. Bueno, hay una construcción de una esencia que supuestamente tiene que permanecer en el tiempo incólume, sin movimiento, siempre igual. Entonces viene Piazzolla y se arma quilombo. ¿Por qué? Porque no es tango. Yo tengo un programa de radio con unos amigos, no en esta radio, en otra radio, y la gente ya ponemos Piazzolla y dice, eso no es tango, todavía. Desde el año 55 que está el problema, ¿entendés? Ahora, el tipo que llama para eso nació como yo, en el 60. O sea, ¿entendés? Aprendió a hacer un pavote. Hubo un ejercicio, entrenó. Bueno. Nosotros tendemos a eso. ¿Cuál es el fundamento de la patria? Por eso yo digo que las derechas actuales no son de derecha, son otra cosa. Son de desplazamiento. No son de quietud, las derechas son quietas. Andale a los de derecha, son recontra quietos y recontra cultos. Estos, ¿sabes qué? Son unos cabezones, son técnicos de desplazamiento, no les importa. Bueno, entonces esas esencias que son tan amables para pensarnos, el pueblo, la palabra pueblo, es un comodín que se usa impunemente en cualquier situación. Y se lo deshistoriza. Y lo peor que podés hacer con el pueblo es sacarle su historia. ¿Entienden? ¿Qué es lo mismo el pueblo del 45 que el pueblo de 1880? No es lo mismo. Es otro pueblo, pero completamente diferente. Que el del 20 es otro pueblo. El pueblo del 20 fue a la escuela. Todo el pueblo del 20 fue a la escuela. El pueblo del 80 no fue a la escuela. Son todos inmigrantes de afuera. Y el pueblo del 45... fue a la escuela y además reclamó, y además la industria, y además los cabecitas negras, y además todo el asunto. Son diferentes. Entonces, el pueblo, ¿cuál? ¿Cómo cuál? El pueblo no es lo mismo siempre. ¿Entienden? Ahora, no, es una categoría que nos resulta amable. Yo digo, la palabra pueblo es como la palabra libertad, son palabras primaverales. Puedo decir libertad y todo el mundo está de acuerdo. Hay que ser libre, sí. Bueno. Mirá si fuese así de fácil. El pueblo dijo, ¿qué dijo el pueblo? ¿Es lo mismo el pueblo después de la tele? ¿Después de Tinelli? Bueno, eso Nietzsche lo agarra a patadas. ¿Quiere decir que no hay gente necesitada? No, es otra cosa lo que estamos diciendo. Quiere decir que hay conceptos que son obturadores, que clausuran las prácticas. Que son los conceptos ideales. Suponer que en algún momento va a pasar una cosa. Bueno, no, ¿sabes qué? Eso te obtura, no ves. Porque lo que hay que ver es qué es lo que hay. Para poder componer. Entonces Nietzsche ve eso. Entonces, ¿qué se pregunta? ¿Cuál es el origen histórico de la moral? ¿En qué momento empezamos a pensar que el pobre es bueno por ser pobre? ¿Que el desvalido es bueno por ser desvalido? Bueno, es incómodo, ¿se dan cuenta que es incómodo? Es decir, no es un tipo que está hablándote cómodamente de una cosa que te gusta. Vos decís, ¿pero qué? Habla de aristocracia. Vos decís, ¿aristocracia? ¿Quién es la aristocracia? ¿Anchorena? Bueno, nosotros estamos acá, en la Argentina. Y vos traducís un poco, ¿viste? Tratás de ver. ¿Quién es? ¿Noble? ¿Esos son aristócratas? ¿O son nuevos ricos? ¿Entienden? Pero eso te lo genera una lectura de un tipo que escribió en el 19. ¿Y de qué habla cuando habla de aristocracia? ¿Qué habla? ¿Qué son los tipos que tienen guita? Cuando habla de voluntad de poder, ¿quiénes son los que tienen voluntad de poder? ¿Los que tienen empresas? No. Bueno, se complica. Porque los modelos de representación que tenemos en la cabeza no son los que tiene este tipo, por dos razones fundamentales. Primero, porque está en el siglo XIX, y después porque está en Alemania. Entonces nosotros no podemos extrapolar livianamente las cosas. Pero además, porque el destino de esos conceptos es completamente diferente. ¿De qué estamos hablando? De la moral, de eso estamos hablando. Es decir, de cómo componemos sistemas para ejercer presión o ejercer intervención sobre los otros. ¿A partir de qué? De la deuda, a partir de la culpa, a partir de todo eso. Entonces Nietzsche, ¿qué ve? ¿Qué es? Es un dispositivo temporal. ¿Qué quiere decir eso? Para poner en deuda a alguien tiene que haber un pasado. Es decir, te mando atrás. ¿Qué me debes? Nada. Bueno, algo me debes. ¿El gran deudor quién es? El hombre. ¿Frente a quién? Al Dios cristiano. ¿Qué le debemos? La vida del Hijo de Dios. La vida del Hijo de Dios. Por eso digo, los judíos todo bien. Los cristianos, ¿viste? Es un tema. Tenés que garpar la vida del Hijo de Dios. Del Hijo de Dios, ¿entendés? No del Hijo del Papa. O del Hijo de Macri o de Maradona. Del Hijo de Dios. Bueno, tenemos esa deuda. Todo lo que hay que hacer. Todo lo que hay que hacer. Entonces, hay un pasado. El moralista vive del pasado. ¿Por qué? Porque supone que ese pasado es aquello que nos debemos. ¿Entienden? Nos debemos la libertad. ¿Desde cuándo? Desde 1810. Bueno. No puedo contar la anécdota, no puedo, pero nos debemos la libertad de 1810. No, no. No, quiere decir, si la libertad no la tuvimos, la estamos peleando de 1810, no la tenemos, no la vamos a tener probablemente. Entonces, hay que pensar de otra manera, hay que salir a buscar por otro lado. La moral tiende a componer un pasado, es decir, lo que Nietzsche se pregunta es ¿cuál es el efecto del pasado en nuestra vida? No es Freud, ¿eh? Es anterior a Freud. Freud lo lee, se hace el zorro, dice, no, yo Nietzsche casi no lo leí. Silva. Yo leí a Schopenhauer, que es pariente. Schopenhauer es como Nietzsche, es parecido a Nietzsche, pero con compasión. Y ya eso es muy diferente. Entonces, hay pasado. Ok, hay futuro. ¿Cuál es el futuro, el ideal? El lugar que hay que conquistar. Las dos instancias te sacan del presente. Quiere decir que vivís a lo que debes y vivís a lo que te debes a futuro. ¿Entienden? ¿Qué nos debemos? La Argentina, ¿qué se debe? Diría la gorda. Bueno, se debe, no sé. Bueno, sí, se debe, está bien. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que hacer lo que dice el deber. Es decir, lo que debo, lo que no tengo, lo que no puedo. Bueno, traslademos esto a la vida cotidiana. Y ahí es el problema. Porque esa vida está compuesta todo el tiempo de un pasado que quieres insistir y de un futuro que busca un ideal. Entonces los ideales, lejos de potenciar, te obturan. Te transforman en un apático, que fue lo que pasó en con Alfonsín y después con el Turco Méndez. ¿Por qué pasó eso? Porque nosotros creíamos, loco, que con la democracia se comía, se curaba, y yo tengo 54, esa me la curtí de primera, o sea, ¿me entendés? Estaba atento, estaba recontra colocado en la situación. Y no comimos, ni nos educamos, y fue un quilombo, y nos ganaron, viste, unos tipos que eran horribles. Y hubo escepticismo, y el kilómetro 501, que era un conjunto de papas fritas que se iba al kilómetro 501 para no votar. Bueno, yo no fui, pero hubiese querido ir. Porque te transformabas en un tonto que creía que eso no servía. ¿Por qué? Porque el ideal había fracasado. Porque creíamos que la democracia, después de la barbarie y el terror de la dictadura, iba a ser una fiesta. Y no fue una fiesta. La primera marcha que convoca Alfonsín cuando encuentra peligro nos habla de economía de guerra, de que el bolsillo se va a restringir y va a ser peor. Y eso fue el año 85, 86, al toque. O sea, ¿entendés? La ilusión se cayó al toque. Ahora, ¿cuál es el efecto de una ilusión que se cae? ¿Cuál es el efecto de la niña que espera al príncipe y a la mañana se encuentra con un tipo que tiene mal aliento? Esa es la pregunta, ¿entendés? Nosotros nos despertamos con mal aliento con Alfonso. Entonces, ¿qué pasó? Pensamos que esa práctica no servía. Pensamos que no había que conseguir ningún amor. Eso pasó. Por eso el turco ganó impunemente como ganó. Porque nos desalentamos, porque se instaló la idea de que no podíamos de ese modo, porque era un modo tonto. Loco, hacía 6 años que estaba la democracia y nos dijeron que era un modo tonto. Nos dijeron, ¿ves? Ya me pongo en víctima. No, ¿sabes qué? Construimos eso. Entonces, por eso el ideal te engaña. Porque cuando lo querés componer y los sostenedores de ideales son recontraclaros, no sostienen miserias. Sostienen ideales que van a ser para futuro. ¿Entienden? Entonces, eso fue lo que ocurre, que vos tenés una experiencia vital que se transforma en nombre de un ideal en una abstracción que rechaza el mundo. Entonces, ¿qué había? Había política, a la mierda con la política. Yo vivía en Ayacucho y Rivadavia, que se acaben las marchas. Era un problema, loco, porque estabas a una cuadra. Bueno, ahora, ¿por qué? Porque, viste, la política no servía. Y nosotros estamos todo el tiempo apurados, ¿se dan cuenta? Estamos apurados. Esto que estoy hablando pasó hace 20 años, 25. O sea, nada. Entonces, ahí hay un asunto que es que el ideal detiene, obtura. Lo que sostiene no es ni el pasado, la deuda, ni nos debemos esto, porque a mí no quiero ni deber ni que me deban. Sospecho que a ustedes lo mismo. Porque la deuda nos transforma en acreedores o en deudores, es decir, en dominantes o dominados. Lo cual no quiere decir que haya un mundo ideal, ¿eh? No quiere decir eso. Pero sí que el soporte sobre aquello que imaginamos que debería ser, lo que debería ser, que es una expresión que guardamos en una mochila, en un camping, al lado de un compact de Piero. ¿Entienden? Lo que debería ser. Bueno, ¿sabés qué? Hay que sacarlo. Porque eso pesa una banda. Lo que debería ser pesa una banda. No, pesa una banda. Lo que debería ser, digo, los hijos del rock and roll es lo que no es lo que debería ser, es lo que es. La fiesta empieza ahora y termina ahora. Entonces, Nietzsche ve eso, antes que ninguno diría. Ven cómo es fácil enamorarse del tipo, porque antes que ninguno es, viste, es eso. Él y yo nos vimos por primera vez, y entonces antes que ninguno fue el primero que pensó eso, pero no, que sí que pensó que es necesario pensar en un presente. El presente no es la fugacidad. Yo insisto con eso porque es un argumento muy eficaz para irse de parranda. La fugacidad total, la vida es una mierda, entonces, viste, hago todo lo que tengo que hacer. No, la fugacidad es muy moral. La fugacidad es lo más moral de todo, dice Nietzsche. Porque es la idea de que hay un sentido que no lo conquisto. Y entonces, ¿sabes qué? Vale todo, viste, heroína, todo, en una tarde. Entonces, ahora, ¿cómo compones el presente? Por eso es musical. El presente quiere decir que no hay un sistema moral, como la música, no hay sistemas morales. No hay un orden del bien en Beethoven que es diferente al orden del mal en Mahler. No, no hay ni bien ni mal. Hay composiciones. Uno compone con los otros. Esa composición con los otros establece formas. No todo es posible con otro. No todo es posible. Ya aparezco el pastor Jiménez, pero ya me voy, loco, de acá. Pero ¿para qué, qué quiero decir? Que lo que hay que entender es que la moral está a la mano, es como el agua en un edificio. El agua en un edificio, si hay una pinchadura, en algún lugar sale. Vos decís, no, te haces el boludo porque va para allá. No, pero sale, loco, le sale al vecino del lado de la otra cuadra, al del otro edificio, no importa, sale. El agua siempre busca salir, la moral siempre busca salir. Entonces, cuando Nietzsche piensa eso, eso es el superhombre. Es la composición no moral, sino estética de una experiencia existencial. Quiere decir, no es el que tiene poder, sino es el que traza el mundo de acuerdo a su propio querer. Es decir, no al querer de una deuda. Porque yo digo, ¿por qué es más fácil obedecer que crear? ¿Por qué es más fácil para un alumno en la facultad? Es más fácil responder 4 preguntas que inventarse una historia en un trabajo práctico. Prefiere las 4 preguntas, de verdad. ¿Qué quieren? ¿4 preguntas o hacer un trabajo práctico libre? 4 preguntas y levantan todos. ¿Por qué pasa eso? Y bueno, porque la deuda es más eficaz, es mucho más... Porque además nos enseñan a obedecer. A eso nos enseña. Séntate bien. ¿Viste? No te comas los mocos. Levanta la cosa. El vaso lo pones ahí. Eso es. Entonces, por eso Nietzsche dice es necesario para extirpar la moral la crueldad de un cirujano. Amar y partir. Es decir, perder aquellos territorios donde uno siente la seguridad, el puff, donde uno tiene la certeza de que el sillón en el que se sienta va a tener el tamaño y la forma del propio culo. Eso es un puff. Bueno, eso es un sistema moral. Entonces, Nietzsche piensa de ese modo y ahí ve él que hay una cuña por donde meterse, que hay una cuña para pensar la construcción de una estética de la existencia, no de una moral de la existencia, de una estética. ¿Qué quiere decir una estética? Quiere decir la producción de una forma, es decir, componer el mundo de acuerdo al querer, que no es, ni siquiera es una fórmula, porque si es una fórmula es un pastor, porque tampoco uno entiende qué quiere decir eso. ¿Qué quiere decir querer? ¿Que hay que hacer siempre lo que a uno le gusta? No, no quiere decir eso. El querer tiene recorridos extraños, pero... Digo, ahí hay una composición del sí mismo que va por otro lado y una relación con el otro que tiene que ver con esa composición del sí mismo. Sin embargo, la culpa, como el agua, se filtra y siempre aparece. Por eso la tarea esa es... Nietzsche habla de 3 transformaciones. León, no, ¿cómo es? Camello, león y niño. El camello es el que carga. Y el camello tiene cartel luminoso que dice, tú debes. ¿Cuál es el problema de salir del camello? Que el cartel luminoso es muy atractivo. Es decir, el deber es atractivo. Es atractivo. ¿Por qué? Porque te indica un mundo. ¿Qué hago hoy a la mañana, martes, a las 9? Y si no sabés qué hacer, estás al horno, loco. Claro. Ahora, ¿dónde vas? Viste a Firestone, trabajo de acá, ¿me entendés? De ahí de administrativo. Bueno, ¿y sabés qué tenés que hacer? Camello. Dice el camello, necesita un animal feroz. ¿Por qué un animal feroz? El león. ¿Por qué un animal feroz? Porque es muy difícil salir del deber. El camello dice, yo debo. El león dice, yo quiero. ¿Qué quiere? No sabe. Pero quiere. ¿Dónde quiere? Esta anótala. ¿Dónde quiere? En el desierto. No quiere en el mundo de la gente. No es, hola, no sabes lo que voy a hacer. Me voy a abrir un kiosco. Voy a ser autónomo. ¿Entendés? Soy un león. No. No lo contás. Por eso, porque eso es la vanidad. Es muy cerca el yo quiero de la vanidad. ¿Entienden? La vanidad es la instancia como la fugacidad potente de moral, porque el vanidoso es el que está preocupado por lo que el otro está pensando de uno. ¿Qué está pensando ella de mí? Bueno, estoy preocupado. Entonces, ¿viste? ¿Entendés? Te peinás, decís las palabras correctas. Eso. Cuando estás preocupado por lo que el otro cree, tu vida se compone en la experiencia del otro. ¿Entienden? Por eso... Bueno, no iba a decir una pavada, pero es lindo la gente que come con la boca abierta. Porque tienen una cierta hidalguía en la expresión, en un mundo donde hay que agarrar todo con cucharas. Porque nada más absurdo que un tenedor. O sea, es la distancia entre la comida y la mano. ¿Entienden? Nosotros tenemos que poner distancia entre la comida y la mano. Bueno, esa es la civilización, diría Norbert Elias, que es un amigo de la casa. Entonces el presente. Bueno, la música es presente, ven, la filosofía es presente. Es decir, todo lo que dice Nietzsche es para él. Y para su época y para su Alemania. Nosotros tenemos que crear nuestra propia obra, que creo que la tenemos, y reconocer nuestros propios recorridos, que también los tenemos. Por último, ¿cuál es la relación entre un filósofo del siglo XIX alemán y nosotros en el siglo XXI, Buenos Aires, la tribu? Que no una guía, no un decálogo de qué hacer, sino la experiencia de poder encontrarse con uno que en un registro puede abrir ciertas puertas, que nos permite poder pensar apropiándonos de él. Nietzsche, Foucault, Deleuze, Spinoza, quien sea, Platón, Kant. La experiencia de la filosofía no es una experiencia de sumisión, es una experiencia de apropiación. Quienes leemos filosofía nos apropiamos de los autores, no estúpidamente, creyendo que cada uno tiene su propia interpretación. Pues es una estupidez. Eso es una estupidez. Eso es el modo de disolver cualquier posibilidad de composición comunitaria. Yo tengo mi verdad, vos tenés tu verdad. Bueno, ¿vos qué crees? ¿Que Dios ha muerto? Yo creo que no, que vive. Bueno, está bien, vos tenés tu verdad. Viste que es un tipo de conversación que se escucha en algunos lugares. Bueno, y no es así. Es que uno se compone con el otro. El otro es parte del asunto. Entonces, lo mismo pasa con estos autores. Si la pérdida de la referencia de que estamos haciendo una genealogía, pensando en nuestro presente, del modo en cómo podemos, con las dificultades que tiene, con la prepotencia que tiene siempre el presente, no ahora que está el tilingo, pero siempre tiene prepotencia, porque se nos viene encima y porque estamos demasiado cerca. Yo creo que cuando uno toma a estos autores como Nietzsche, como Foucault, uno tiene que tratar de pensar como ellos para generar, si es posible, algunos alvéolos de estos que alimentan o guardan oxígenos para poder pensar un poco más ampliamente. No hay puertas, no hay ninguna puerta. No fue Bucay, no fue el Pastor Jiménez, no sé si hay alguno más. No hay puertas, lo que hay son ventanas, espacios de oxigenación. Nietzsche es una gran ventana, eso tiene esto. Tan seductor que algunos se han tirado por la ventana. Pero lo que mostraron estos tipos es que no vale la pena. Bueno, si tienen alguna pregunta, respondemos las preguntas. Está bien, me había olvidado. Sí. El niño es el... ¿Qué hace un niño? Un niño, viste, agarra esto y dice el avión. Cree que es un avión y cae gente y se pone triste porque cayó el avión con gente. Y cree en eso. Es decir, es un creador de forma. La imagen del niño es el que soporta que el castillo de arena se lo lleva al mar y lo vuelve a construir. Entonces, esa imagen es de Nietzsche. El niño dice, es una santa afirmación, es un decir sí, es decir, es el que inaugura. Lo cual no quiere decir que se trata de volver a ser niño, pero sí de... Porque a Nietzsche, no, por ejemplo, dice el cristianismo, ¿no? El cristianismo es muy creativo, dice. Porque hay que crear la idea de que Dios tiene un hijo, que al hijo lo matan los hombres y que él resucita para que los hombres los amen, lo amen a él para volver a Dios. Un quilombo. Es decir, vos salís de Dios, matás al hijo y te dice, ok, a eso que mataste, amalo. Para volver. Bueno, dice, muy creativo. El problema es creer que eso es verdad. No hay problema. El problema es creer que eso es verdad. A veces un rango poético para la palabra. Es decir, la palabra adquiere otro sentido. Esa es la experiencia de un niño. Es una verdad que dura lo que dura la verdad en ese momento. Y después se vuelve evanescente. Quienes hemos tomado la comunión, era como una gran cosa, imagínate. Te mostraban un santo. Yo la tomé a los 6 años porque mi hermano tenía 8 y mi vieja tenía poco tiempo. Entonces decía, van los dos juntos. Yo no sabía leer. Entonces me llevaban al curso de la comunión que duraba casi un año, desde marzo a octubre, y en octubre había que tomar la comunión. Entonces un grupo y otro en diciembre. Y yo veía a los santos y yo, ¿sabes? Yo pensaba, lo único que pensaba en esa época era la pelota. Entonces yo decía, hijo de puta, este santo te puede hacer 1 millón de pelotas. Hace así, hace, viste, como el Sai Baba, que es realizativo en el moto. Bueno, eso es un niño. Ahora, después me olvidé de eso. Ahora me lo acuerdo y lo cuento racionalmente. Pero en ese momento lo creía de verdad. Y después me di cuenta que no era verdad. Y después, en otro momento, creía que era verdad porque el demonio, no sé qué, ¿entendés? Es eso, es la posibilidad de variar. El niño ofrece esa experiencia. Una experiencia siempre virginal, siempre original. Y siempre, como dice Spinetta, la nena cuando quedó sola corrió el mueble. Te dicen un tema. Y es eso, ¿viste? Vos te levantás, los hijos siempre te corren los muebles. Eso es un poco la experiencia del niño. Que aquello que estaba en un lugar está en otro. Bueno, a mí me parece que hay una cosa que es esta. Es muy difícil poder... Ya acá estamos casi en la autoayuda, ¿eh? Quiero decir, pero... Es muy difícil poder tener un plan de continuidad cuando la experiencia cotidiana es vital. Es difícil. Es decir, es difícil que cuando Zeppelin tocaba Perro Negro estuvieran pensando en tocar otro tema. Entonces, ahí hay una cosa de niñez. Hoy he escuchado una frase en la radio que decía Picasso, decía, hemos tardado tanto para ser niños, algo así, como si hay que terminar, ¿no? Esta luz es terminar, ¿no? Bueno, es eso. Me parece que uno tiene, por momentos, cuando el querer es fuerte, una ingenuidad infantil en la experiencia. Inclusive en la política me parece que eso pasa. Que no necesariamente, como dicen algunos, la política es sucia. La política es una guerra. Eso es lo que dice Schopenhauer y lo que dice Nietzsche. La realidad es una guerra. Amar es una guerra. La amistad es una guerra. Vivir, habitar el mundo es una guerra. Es decir, una tensión. Y en esa tensión, el cruce de las espadas produce chispa. La chispa es el saber entre esos que produjeron eso. Entonces me parece que hay una experiencia un poco infantil de la que uno, con la que uno tiene que trabajar mucho. Psicoanalista, un departamento casi que le compras en 30 años, todo eso, y más o menos podés componer, decir, bueno, ok, va para allá. ¿No? Algo de eso. Pero no, tampoco sé si es exactamente así. Yo, en muchos casos, después de muchos años de psicoanálisis, me siento muy incómodo también, como cualquiera. Bueno, ¿listo? Gracias por venir a todos, loco.